Miguel, hoy también. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Ok. Muchas gracias. Ay, María, qué rico. Disfrutando con ustedes, compartiendo con ustedes. Muchas gracias por estar conmigo en este viernes 13, Friday the 13th. Alex Sensation, estamos aquí a todo volumen contigo, mi hermanito Max Osorio, allá en Puerto Rico, Samuel Lebrón, Vanessa Frías y Caliente también. Y más por aquí, el vecino, un saludo para Laura Sánchez bailando conmigo. Estoy buscando el más activado en los comentarios, ya saben, la última fotito al final del show. También le regalo un par de entradas para uno de nuestros conciertos. Ay, hombre. Alex Sensation, un saludito muy especial para los muchachos de la barbería New York City All Stars Barbershop en Davie, Florida. Están ahí todos los muchachos: Ander, Chris, Ryan, Sammy, Héctor, JJD, Rey, Flaco, Luis, Emilio, Tony y todo el combo. Mi gente de South Carolina, nos vemos esta noche en Greenville. Mi hermanito Starling, están allá en sintonía en la barbería en South Carolina, Rubirosa Barbershop. Starling, hace tiempo no te veo, papi. Esta noche vamos a gozar allá. Un saludo para los muchachos allá en la barbería: Elvis, Neve, Ale, Jack, De Angelo, Víctor, Marcos y todo el combo. Hoy quiero beber rumo, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta. Nadie se meta. machúcalo, machúcalo, machúcalo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Todo el mundo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Dale. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Acabando. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, a la chamita. Machúcalo, dudule mi. Machúcalo, a la chamita. Machúcalo, a la chica. Machúcalo. Me parezco. Machúcalo, machúcalo.

precioso. Saludos para mi hermanito Eduardo Hernández y todos los camioneros que están conmigo todos los días. Mis camioneros. Para mi hermanito allá en Indianápolis. El Mieloso. Voy para allá el próximo viernes. El 20 vamos para Indianápolis, si Dios quiere. Ok. Bueno, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Me falta una horita más para mezclarte lo que tú quieras. Están viendo una mezclita de bachata, una mezclita de reggaetón. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, un poquito de todo para todos, una bodeguita. Y si no lo tengo, te lo mando a buscar. Mete mano mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. Mi hermanito DJ Luis, mi DJ Javi García. Breezy, suéltala. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Miguel, hoy también hay partido. Sí, tía. Y mañana también. Estamos en la semifinal del campeonato. Mi primo Miguel siempre está aquí en mi casa. Todo porque sus papás pensaron que era de genios usar sus celulares para el internet en su casa. Pero cuando todos se conectan, es un glitch fest total. Miguel, pero ya son las 10 de la noche. ¿Todavía siguen? Sí, hay tiempo extra. Creo que mejor me quedo a dormir acá. ¿Qué hay de cenar? Hasta el 17 de octubre, los nuevos clientes pueden obtener una línea gratis de Unlimited Mobile al agregar Xfinity Internet por $50 al mes por 2 años, sin contrato y con equipo de Wi-Fi incluido. Vea ese.